Willy, sé libre, salta. Salta con todos tus bordos. ¡Oh, no! ¡Willy, no lo ha conseguido! ¡Ya no estaba nuestro hijo! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, ¿cómo estamos? Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Mientras que negras tormentas agitan los aires ahí fuera, nosotros hacemos arder una nueva hoguera, y ya son 198 de Cienfuegos, política y rock. 198, no vamos a venderte ropa progres, sino que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Ya en esta recta final de la séptima temporada de Cienfuegos, grabando desde el flamante estudio de Radio Xata, la emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a eso de las 7 de la tarde y con la repetición en los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11, antes de ir a misa. Y nos remitimos en distintas radios libres y comunitarias, atentos a esto: Ovejas Negras, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y bueno, ya tú sabes, siempre que quieras, en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. En las redes sociales, de momento seguimos solo en las privativas, no nos hemos pasado a Mastodon. Twitter, Facebook e Instagram. Y en Telegram tenemos también el grupo de difusión y, por supuesto, el email. No nos olvidamos del email, comandante@cienfuegosradio.com. Bueno, saludamos hoy en directo, que me he soltado la chapa y no me he presentado, soy así de mal educado desde hace 198 programas. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado por el subcomandante Puteado Martínez. ¿Cómo estás? Pues Puteado, la verdad. Pues la verdad es que pocas veces un nombre ha estado tan bien puesto, ¿eh? Qué casualidad, tus padres acertaron. Y también con la teniente Vergonzosa en la retaguardia. Hoy con un programa que va a ir repleto de mitos, mamíferos, actualidad, novedades y un eclecticismo musical que ya quisieran en Radio 3. Hoy nos meamos en Radio 3. Vamos a empezar con un mito que es simple y llanamente la mejor. Tina Turner. You come to me. quizá esto te parezca demasiado comercial para Cienfuegos, ¿no? Estamos con el The Best de la mismísima Tina Turner. Pero mira, si el propio Lemmy de Motorhead dijo que era su regla favorita, que no somos nosotros para ir de puristas, ¿no? Su comandante. Qué bozarrón, ¿eh? La verdad es que independientemente del estilo de música que escuches, hay gente que trasciende los gustos y la subjetividad de cada uno. Y Tina Turner es una de ellas, ¿eh? Con diferencia, vamos. Y además tiene una historia tremenda. Un ejemplo, y ahora pues que fue falleció hace poquito. Pues es el momento de recuperarlo. Ojalá no fuera por el fallecimiento, sino que fuera porque ha sacado disco nuevo. Pero bueno, la vida es así. Va a ser recordada como una de las grandes cantantes y compositoras de rock and roll. Esa grandísima etiqueta que tantas cosas cubre. Y también como una gran coreógrafa por la gente que conoce este tipo de cosas. Se cuenta, no sabemos si en la rumorología de la música o es cierto, que fue la responsable de diseñar los bailes de los Rolling Stones y de enseñar a moverse a Mick Jagger encima del escenario. Y si Mick Jagger es reconocido por algo, no es solo por la voz y las composiciones, sino también por sus movimientos. Pero Tina Turner, además de en su faceta musical, va a ser también recordada por ser una pionera en algo que ahora en 2023 quizá nos pueda parecer tan obvio, aunque no lo es tanto, como denunciar el maltrato que sufrió por parte de su marido y compañero musical durante 16 años. Vamos por el principio. Tina Turner es el nombre artístico de quien de soltera nacimiento tenía el nombre de Anna Mae Bullock. Nació en Tennessee en 1939 y, como podemos imaginar, siendo una mujer negra, no tuvo una infancia fácil. Su padre maltrataba a su madre y esta se marchó dejando a sus hijas con él. O sea, una situación pues no fácil. Fue jugadora de baloncesto, fue animadora, fue trabajadora doméstica, fue auxiliar de enfermería mientras intentaba hacerse un nombre como cantante, esa voz ya la tenía desde bien chiquita, en clubes con un dúo que había formado con su hermana. En el año 1957, teniendo ella 19 años, conoció al músico de blues Ike Turner, que la incorporó a su banda Ike Turner and His Kings of Rhythm como corista, pero la voz tan poderosa que tenía ya siendo tan jovencita Tina le hizo tener cada vez más y más protagonismo en la banda, y ya en 1960, apenas tres añitos después, cambiaron el nombre de la banda por Ike and Tina. En 1962, Ike y Tina se casaron y durante esos años tuvieron bastante éxito en el mercado estadounidense. En 1967, Phil Spector, el famosísimo productor al que cantaron los Peter Sellers en la canción de los Ramones, y el que ya hablamos aquí, y no por temas positivos, no por la música precisamente, pues bueno, Phil Spector se fijó en ellos y se ofreció a producirles, y a partir de ese momento se convirtieron ya no en un grupo de éxito, en un absoluto fenómeno internacional. Tina empezó a componer sus propias canciones, grabó un álbum en solitario y apareció incluso en algunas películas. Pero las cosas no iban bien para ella cuando se bajaba del escenario. Ike era un maltratador, estaba celoso de su éxito y al mismo tiempo pues quería sacarle todo el dinero posible. Se volvió adicto a la cocaína y abusaba de ella en todos los sentidos que podamos imaginar. En 1976 se separaron, pero el proceso de divorcio fue largo y terrible para Tina, porque además Ike consiguió dejarla en la bancarrota. Pero muy pocos años después, Tina tomó la entonces inusual decisión de hablar abiertamente de lo que había sufrido, no simplemente de se han separado y ya, no. Contó con detalle los brutales maltratos físicos, la explotación económica y el control que suponía estar en una relación de ese tipo con una persona así. Habló de cómo incluso una mujer a la que las cosas le iban muy bien en lo profesional se podía ver atrapada en una situación tan compleja hasta el punto de considerar el suicidio como única salida. Habló también del racismo de la industria musical y del machismo añadido que sufrían las mujeres afroamericanas que, como ella, tenían éxito dentro de esa industria tan racista y machista al final. Se suponía que, ya que les había ido bien, pues no tenían que quejarse de nada, que al fin y al cabo ya había salido de la pobreza y era rica y famosa, y es algo que en principio pues no le correspondería por raza y origen, así que ¿qué más podía pedir? ¿De qué demonios estaba quejando? Y a partir de ese momento, aunque le costó lanzar su carrera en solitario, se convirtió en una superestrella a un nivel pues que nunca hubiera podido conseguir junto a Ike, que era mucho peor músico que ella y celoso de muchos de sus triunfos. Tina Turner compuso y grabó discos con Eric Clapton, con David Bowie, con Bryan Adams o el cantante de blues Robert Cray. Hizo cine, recibió montañas de premios y vendió tales cantidades de discos que ahora en estos tiempos de plataformas digitales resultan inconcebibles, pero no, hay gente con discos físicos de Tina Turner por todo el planeta, por millones. En 1983, a punto de cumplir los 45 años, conoció a un joven productor llamado Erwin Back y ya no se separaron nunca. se hizo budista, grabó algunas bandas sonoras de muchísimo éxito y poco a poco se ganó el puesto de referente mundial como intérprete y compositora de rock and roll, aunque hizo incursiones en otros muchos géneros. En 2013, hace ya 10 años, se retiró de los escenarios, se marchó a Suiza, país del que adquirió la nacionalidad, y allí vivió hasta los 83 años gracias a que Butch le donó uno de sus riñones, con lo cual la historia termina con cosas más curiosas. Así que vemos como Ike Turner quería triunfar gracias al talento de Tina, pero al final Ike ha pasado la historia como un maltratador, no como un músico, y ella, llevando su apellido, ha pasado a la historia como una de las grandes, grandes, grandes del rock and roll. Y sí, fallecida hace unos días, y bueno, un pequeño homenaje a Tina Turner, y no tanto a su música, sino a su historia personal y a las capacidades que demostró, ¿no? Y ahora va a cambiar de estilo musical radicalísimo. Hoy va a ser un día, avisamos, bastante ecléctico y poco habitual en el programa, incluso para nosotros mismos. De estas cosas que a veces me van saltando en internet... Es que, ojo, y paren rotativas. Su comandante va a poner una canción que tiene menos de 15 años. Bueno... O está ahí rozando. Está el miré palo. La fecha y tiene 10. Pensé, joder, un grupo nuevo, pero no. Un grupo que debe tener cierta fama dentro de la escena punk, rock de Suecia. Que no de Suiza como Tina. Efectivamente. Que me saltó de pura casualidad escuchando grupos de crust y de hardcore suecos. Me llamó mucho la atención la voz de la cantante. Los desconozco por completo y la poca información que he podido encontrar de ellos es que deben ser eso, bastante famosetes en Suecia porque tiran mucho al pop, pero muy poco conocidos fuera de allí. De hecho, he intentado encontrar alguna traducción y demás así rápida al inglés, aunque sea, y nada. Así que va a ser un descubrimiento para vosotros, como lo fue para mí hace 7-8 días. El grupo se llama Vana Inget y tiene una canción tan bonita como esta, Inga Fragor, Ingas Bar. Pues, como digo, una de mis sorpresas de esta última semana y media. Grupo muy, muy, muy recomendable. Esta canción, en la traducción así rápida de Google Maps, era algo así como sin preguntas, sin respuestas. Y lo recomiendo, ha sido una pura casualidad. Y ya que estaba ecléctico en casa, empecé a recordar cosas no habituales que puede escuchar. Y que hay indignación absoluta por parte de la fanaticada habitual de Cienfuegos. Normalmente el que pone este tipo de música soy yo. Es que esto es un asalto a mis funciones habituales terrible. Ya podías también asaltar la función de luego editar el programa, mamón. No, sí. Pero asaltas el de poner este tipo de música. Pero te voy a poner Somos Cinco Amigos de los Pibes Chorros. ¿Lo ponemos directamente y luego contamos? Hombre, que sí, lo ponemos directamente. Pues venga, vamos allá. Además, ni siquiera está en Spotify. Hemos tirado de YouTube. Hasta el cuchara, Gertne. Sí, sí. Quilombo, aquí en Cienfuegos, programa 198, los Pibes Chorros. La yuta no nos va a llevar, ¿qué es esto? ¿Qué hemos puesto? Confiemos en que la yuta no nos lleve y bueno, esto que hemos puesto, Pibes Chorros, quizá el grupo más conocido fuera de Argentina de este subgénero de la cumbia llamado cumbia villera, que debe su nombre a estas villas miserias que hay en Argentina, que como todos los países potentes económicamente en Latinoamérica, como Chile o como Brasil, siguen teniendo una diferencia de clases bestial, con unas tasas de pobreza tremendas y unas zonas con infraviviendas pues al nivel de la España de los 50, 60, 70. Las poblaciones en Chile y en este caso pues las villas en Argentina. Y esta pues es la adaptación cultural, musical e ideológica de la cumbia a la forma de ver el mundo de la delincuencia y demás de la gente de las villas. Inicios de esta cumbia, pues mediados de los 90, y de ahí se ha ido extendiendo a toda Latinoamérica como un subgénero con unas características propias, pues musicalmente tirando a ser bastante cutrecillos. Sí, con ese casiotone, ¿no? Efectivamente. El casiotone. Exactamente, el keitar, el güiro, el acordeón, los bongos, y luego pues guitarra y bajo muy sencillita, y sobre todo lo importante que son las letras, pues asociadas a la delincuencia, a esa vida marginal e ilegal, con mucho machismo y muchas situaciones chungas. El odio a la policía, el odio a los ricos, la apología del robo, como claramente dejan claro estos pibes chorros. Y bueno, pues esa cumbia villera que a mí me recuerda muchísimo, tanto en ser un subgénero, como en el tipo de letras, como en la mitificación que hay de este tipo de música, a lo que era este gitaneo de los chichos, de los chunguitos, de los calis, que tienen mucho de donde rascar, que nos pueden gustar bastante. Nos gustan bastante. Pero que hay algunas cuestiones que no aceptaríamos en las letras de algún otro grupo de otros estilos. Yo tengo que reconocer que conocí la cumbia villera gracias a un grupo de anarquistas uruguayos que les gustaba muchísimo la cumbia en general, la cumbia villera en particular, e hacerme aprender a bailar este tipo de ritmos sabrosones, cosa que no consiguieron, pero sí que reconozco que desde esos años, pues esporádicamente me mola ponerme estos grupos, tragarme un poco a veces el orgullo y la mala baba que me dan con algunas letras, y creo que a nivel sociológico tienen bastante que rascar. Como mínimo tienen esa honestidad que tenían los chichos, los chunguitos, los calis, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí, eso, las grecas, eso es innegable. Y demás. Y crearon tanta escuela dentro de este ambiente político, anarquista, antifascista, anticapitalista, que le han ido saliendo diferentes copias entre la broma, la realidad y las adaptaciones. Para mí, el grupo bandera de toda esta ola son las barcelonesas anarcopibes, anarcopibas, gente latina que vive o vivía en Barcelona y que hacen una versión de otro grupo mitiquísimo de cumbia, cercano a la cumbia villera, exactamente es la cumbia Santa Fesina, pero a mí me llegó que esta gente llamados Los del Fuego tocaban gratis para presos, pero no para presos políticos. Y tenía una canción muy bonita de amor llamada Ojalá, con una ligera adaptación hecha por estas anarcopibas. Que te reviente la cabeza, cuatro abuelas, en una manifestación. Que te retuerza desangrándote en la acera. Ojalá que los años te encuentren solo, encerrado entre paredes de hormigón. Ojalá que una noche desaparezca y que te encuentren flotando en el beso. Que te revienten la cabeza cuatro abuelas, en Vaya salto hemos dado ahí sin previo aviso. Estaba pensado, hemos pasado de Barcelona a Barcelona también, pero cambiando de estilo. Hemos dicho este Cienfuegos 198, más que ecléctico, acaba de sonar la banda trapera del río. Sí, con esta Avenida Las Cloacas, venid en concreto a... ay, ¿cómo se llamaba? A Ciudad Satélite, en Cornellà de Llobregat. Y bueno, mucha diferencia musical con esta banda que podría oscilar entre el punk y el rock urbano, pero leí en una entrevista que ellos rechazaban sin ningún tipo de problema ambas etiquetas, no se consideraban dentro de ninguna de las dos. Esta banda de finales de los 70, de la periferia de esa gran ciudad de Barcelona, la Barcelona de los 70, que no era desde luego la de Barcelona 92, y que a día de hoy lo sigue sin ser muchas veces. Y como digo, musicalmente en las antípodas de lo que hemos puesto poquito antes, pero quien haga una lectura reposada de las letras verá que aquí igual hay más poesía que los pibes chorros, pero la temática sigue siendo lo mismo, la vida en la marginalidad, la imposibilidad de salir de ese tipo de sociedad, la rabia contra las clases altas, por decirlo de alguna manera, y bueno, y esas apologías del venir de donde venimos, de cierta ilegalidad o alegalidad. Esta banda trapera del río que hemos puesto alguna vez, el Ciutat Podrida, que es igual su canción más conocida, y que creo que expresa bastante bien el sentir de toda esa periferia, no solamente barcelonesa, sino de todo ese desarrollismo que hubo en las grandes ciudades del Estado español durante los años 60 y 70, los estertores últimos de las últimas décadas del franquismo, en realidad. Hace poco me leí la novela gráfica de Gamonal, que es una ciudad de aluvión en la mitad de Burgos, de hecho. En Madrid tenemos ejemplos de ese urbanismo, no solamente en Madrid capital, sino toda esa periferia sur, con ciudades enormes y con un urbanismo caótico y desagradecido, pues sí. Eso es Parla, Fuenlabrada, Móstoles. Se ha retratado muy muy bien el ejemplo del barrio de Vallecas, de las barriadas de Vallecas, pero como dices, ha dado en muchas más poblaciones. Efectivamente, y en Barcelona tenemos muchísimos ejemplos. Esa ciudad meridiana, por ejemplo, que se ve desde muchas partes de Barcelona subiendo hacia los montes que separan Barcelona de los municipios con algo más de dinero al otro lado de la Sierra de Collserola, y en todos esos ríos. Antes hemos visto a narcopibas diciendo que ojalá encontraran el cuerpo de alguien en el Besós, pues Badalona, Santa Coloma, San Adrià, y aquí tenemos justo el otro río que hace frontera con el término municipal de Barcelona. Este Llobregat, en el que pues tenemos el Hospitalet y tenemos Cornellà. De Cornellà no nos vamos a ir demasiado lejos hoy, la verdad. No. Una localidad a la que además le tenemos bastante cariño por diferentes factores. Y eso, una crítica de la vida cotidiana en los años 60 y 70, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Esos descampados, esa falta de transporte público, esas diferencias de clases brutales, ese lenguaje que se utilizaba contra las personas que vivían aquí, asociándolo a los comienzos de la delincuencia en gran escala, de la drogadicción, del comienzo de los yonkis. Y bueno, pues esos barrios y esas localidades satélites que han configurado gran parte de la vida de nuestras familias. En el caso de Pinto no tanto, porque ya hemos hablado alguna vez de que hay unas características urbanísticas muy particulares, pero gran parte de esa emigración de interior, de aluvión que hubo en los 60 y 70 en el Estado español, al final acabó viviendo en esos bloques de viviendas en los que no había prácticamente servicios de ningún tipo, de carácter público me refiero, y que frente a las dificultades y a las circunstancias difíciles que no se pueden negar, el que se la gente se tuviera que criar en la calle porque no había otros espacios y que no se construyera hacia adentro sino hacia afuera, sin dar demasiadas condiciones de habitabilidad a las viviendas, hacía que de por sí tuviese que existir un trabajo comunitario, pues lo típico de cuidarte a los niños, de ir a buscarles a las escuelas, de llevarlos todos juntos al cole, de buscarse la vuelta para ir juntos al trabajo, de echarse una mano cuando había problemas, de pasarse los curros de llevarte al médico, de fiar de la compra antes de que hubiera supermercados, este tipo de vida comunitaria que más allá de la política era algo que salía, digamos, de una forma espontánea porque no había otra forma. En el fondo se estaban cubriendo las necesidades a las que el Estado no quería llegar. De ahí fueron muy importantes todas las asociaciones de vecinos que surgieron en aquellos años en estas zonas. Ya sabemos cómo fueron absorbidas estas asociaciones de vecinos por el PSOE a partir del año 82, sobre todo. Y también sabemos que el golpe que produjo la heroína en la destrucción de este y estos y otros tipos de barrios más tradicionales fueron muy bestias. Pero frente a esa forma, digamos, como de criminalizar que se hacía desde arriba y se sigue haciendo a día de hoy hacia ese tipo de barrios u otros similares. Los multiculturales que dijeron aquellos. Efectivamente. Antes la multiculturalidad era que en Cornellá había extremeños y andaluces y aragoneses. Y ahora, pues lo que hay, pues son pakistaníes, chinos, personas de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y bueno, como digo, estos miedos de las clases altas que lo acaban vertiendo a través de sus medios de comunicación y de la ideología dominante, no es para nada nuevo. Barcelona para eso fue un campo de pruebas. El Raval lleva siendo un campo de pruebas de ello desde el siglo XVIII y hay bastantes cosas escritas interesantes. Y pasa en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero hemos hablado de que en ciudades pequeñas como Burgos también. Y en algunas capitales de provincia que igual no forman parte de nuestra mente colectiva, que no nos hacemos tanto caso, pasan también, como por ejemplo en Málaga. De casa al trabajo y el fin de semana llegaba a las tantas o me iba de puente a un lugar diferente del que todos hablan. Puse de mi parte, fui un tipo corriente, mi chica, mis hobbies y un trabajo decente. Me fui diluyendo entre un mar de gente, olvidando a aquel niño de cara sonriente. Pero algo hace flash y de pronto comprendes que los años pasan, nada es para siempre. Soy tajante, un poco inconsciente por ser feliz sin joder al de enfrente. Quiero bañarme en el océano y que me cantes como un pájaro, derretirme como un témpano. Quiero vivir siempre en un sábado, echar a correr bajo este cielo azul. Voy a colarme en tu hipotálamo, despertarme solo porque entre la luz. Tú me dices que sea objetivo, que apriete los dientes, que pare ya de hacerme el valiente, que venda a granel mi tiempo y mi ser, mientras doy la espalda a mi esencia al presente. Recuerdo el verano de 2003, recuerdo San Paul, el boli, el papel, mis primeras bandas, las cintas de cassette con aquellas maquetas que nunca acabé. Y ahora veo sino cuatro paredes, el cielo es mi techo, la tierra me aguanta. Si miro hacia atrás es porque la nostalgia, además de ser sexy, a veces me engancha. Quiero bañarme en el océano y que me cantes como un pájaro, derretirme como un témpano. Quiero vivir siempre en un sábado y echar a correr bajo este cielo azul. Voy a colarme en tu hipotálamo, despertarme solo porque entre la luz, unirme a ti como dos átomos y tú, que tú. Quiero ¿Qué es esto? ¿Se ha colado en nuestro hipotálamo? Pues esto es algo que sonó el otro día como colofón de los eventos principales del encuentro anual de la Red de Medios Comunitarios que se celebró en Málaga. Quiero vivir siempre en un sábado de Fugitivo, que fue el chaval que amenizó una de las veladas más bonitas de los últimos meses. Esta red de medios comunitarios que une diversas radios y colectivos audiovisuales del Estado español celebra un evento anual con charlas, debates, mesas redondas, su asamblea anual que organizó Onda Color, que ahora nos contarás tú un poquito más. Y bueno, pues para cerrar el sábado después de tantas horas y horas de trabajo teórico y de reuniones, pues nos llevaron a una corrala de la que ahora hablaremos, así bastante bonita, en el casco histórico de, bueno, cerca del casco histórico de Málaga, al otro lado de uno de los canales del río Guadalquivir. Y aparte de comida, bebida y buen ambiente, pues este coleguilla se animó a amenizarnos una horita y pico con su música. Así que bueno, pues ya que él se portó tan bien, pues vamos a darle una oportunidad de que suene aquí. ¿El río es el Guadalhorce, no el Guadalquivir? ¿Puede ser y me ha bailado ahí? Puede ser el Guadalhorce, no lo sé, la verdad. Sí, que de repente me ha tenido ahí un chip. Es que yo pasé... Bueno. Había un... No sé si era el canal del río o uno de los brazos o el río en sí, pero que estaba seco. Entonces, en realidad, no... No, yo uno de los canales que realmente se utiliza a veces. La gente baja y a jugar al fútbol y tal. Lo tienen también preparado, vale, para que no se inunde. Pero reconozco que en Málaga también está muy de pasada. Toca y vete, menos toca y vete que... Vamos a mirarlo. ¿Qué río? Porque estas cosas son importantes. El río de Málaga capital es el Guadalmedina. Ninguno de los dos, ni tú ni yo, le hemos llamado. O sea que ahí estamos. Es Guadal... Guadal debe, creo que era río en árabe o algo así. Como decimos, este era el encuentro de la Red Estatal de Medios Comunitarios, la RMC. La realidad es que en este núcleo duro, núcleo terco de Cienfuegos, estamos mucho más familiarizados con el movimiento de radios libres que con el de las radios y los medios comunitarios. Aunque en muchas cosas hay que decir que son dos tipos de medios que si no son hermanos, son primos hermanos, ¿sabes? De sangre segurísimo, mismos orígenes en muchísimas cosas y misma idea detrás de ello, que deja de ser que los medios no deben ser de las corporaciones ni de las entidades públicas, sino que deben ser de la gente, en ese concepto tan amplio, deben ser populares. De hecho, la realidad es que existen algunas emisoras y medios alternativos aquí en el Estado español que se agrupan en ambos colectivos, porque tanto las radios libres como las radios y medios comunitarios están agrupadas en distintas coordinadoras. Y al final podríamos decir que la principal diferencia en esa evolución que han tenido desde que nacieron en los años 60, 70, 80 es estratégica, pues en cosas como la relación con las instituciones, la posición ante la legalización de determinados puntos fundamentales para la emisión, como es, en el caso de las radios, emitir, ocupar el espacio radiofónico, la FM, para que nos entendamos, cosa que no hacemos en Radio Sata, pero muchas radios sí que lo hacen, y por supuesto el modo de plantearte ante ello tiene ideología detrás, o cosas como la financiación y la profesionalización de los medios, del tener liberados, entre comillas. ¿Nos suena quizá este debate, estas diferencias pues estratégicas tan importantes, pues de otro tipo de colectivos políticos, sociales y culturales, ¿no? Es algo pues muy común y con lo que hay que aprender uno a convivir. Cienfuegos como programa, le decimos, hemos cumplido hace poquito los 7 años, nacimos en Radio Ela. Radio Ela era la emisora libre autogestionada, radio emisora libre, por tanto, de Madrid. El programa lo empezamos a hacer de esas raíces que teníamos en el movimiento de Radio Libres. Pero Radio Sata, nuestra actual casa, y desde 2018, ya ha llovido, es emisora comunitaria desde su fundación hace casi 10 años, en 2014. Que tal vez preferiríamos formar parte que Cienfuegos se emitiera desde una radio libre con la que tuviéramos afinidad ideológica, si no 100%, sin 97%. Pues sí, no lo vamos a negar. Que preferimos hacer incidir en el trabajo local, hacer radio desde nuestra localidad, desde Pinto, más que ir a buscar una radio libre a otro sitio, una radio libre a la que tengamos mayor afinidad ideológica. pues también estamos en esta casa, nos sentimos en nuestra casa, hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, pero cosas que debatimos en los órganos que para ello se establecen, como son las asambleas y las reuniones informales también. También para ello está. Y aprovechamos, ya que estamos hablando de radios comunitarias, pues para comentar algunas cositas sobre este movimiento. Hablamos de la radio anfitriona del encuentro de este encuentro de medios comunitarios de Málaga. El subcomandante se ha referido a ella como Onda Color. Ya no se llama así. Ya no se llama así, ¿por qué? Por algo que a veces no solemos caer y que entramos también en eso de hacer las cosas legales o mantenernos fuera de ello. Les han pisado el nombre. Les han pisado el nombre en la oficina de patentes. Otra emisora comercial ha cogido el nombre Onda Color y ellos han tenido que registrar un nuevo nombre y el trabajo de años llamándose Onda Color, pues tener que reflejarlo en Color Comunitaria, es el nuevo nombre que tiene esta emisora comunitaria de la ciudad de Málaga. Cuando nos lo hicieron saber al movimiento de medios comunitarios, el nombre de Radio Sata estuvo registrado a las dos tardes, por si acaso. Si quieres registrar Radio Sata, nos vas a tener que pagar una millonada, que lo sepas. De Color Comunitario a destacar, es una emisora con bastante implantación en la ciudad, en la provincia, y que, ojo ahí, es una emisora que tiene premios de los que parece a veces que están solo al alcance de los medios profesionales y comerciales. Ganaron el premio Ondas en el pasado año 2022 por la ficción sonora que produjeron sobre una de las historias más salvajes y crueles de la Guerra Civil, la Desbandá. Es esa historia que los fascistas han negado rotundamente que existiera durante muchos años, una historia sobre la que hubo mucho silencio, pero que sucedió, que había víctimas, había testigos, había gente que lo había vivido, incluso gente que lo había oído sin verlo directamente, pero siempre se negó que existiera, algo que hace patente la necesidad de esa memoria histórica aún a estas alturas, aún más de 80 años después de todo aquello. La Desbandá, que era el bombardeo, el ametrallamiento desde el mar, desde los barcos de guerra fascistas, a los cientos de refugiadas que estaban huyendo de la ciudad de Málaga en dirección a Almería por una carretera que se veía perfectamente desde la costa, gente que estaban huyendo de cuando entraban las tropas fascistas a esa capital de la Costa del Sol. Una capital de la Costa del Sol que, pues, yo que sé, muchas veces a Málaga desde fuera la relacionamos pues con el golf, el sol, el turismo de lujo, Marbella, la corrupción, el Unicaja, el Málaga en Champions, ese tipo de cosas, el jeque, ese tipo de cosas que implican mucha pasta. Pero que también es una ciudad que, como todas, cuando hay ricos tiene que haber pobres, tiene que haber currantes, tiene que haber gente que mantenga toda esa pirámide. Es una ciudad que tiene muchas historias. Otra ficción sonora que hicieron desde Color Comunitaria es la de Las Faeneras, que tiene también mucho que ver con ese encuentro de radios comunitarias. Sí, efectivamente, Radio Sata como radio comunitaria forma parte de la red de medios. Se acudió a Málaga y entre la parte más lúdica, por parte de Color Comunitaria, organizaron el sábado por la noche un conciertillo, como os acabamos de contar, con comida tradicional malagueña hecha por una cooperativa fundamentalmente formada por mujeres de restauración, del mundo de la restauración. Es que no dan puntas sin hilo, ¿eh? La verdad es que lo hicieron la logística y todo, estuvo muy, muy bien. Y se celebró todo en un espacio llamado el Corralón de Santa Sofía, algo muy parecido a las corralas de Lavapiés, con una estructura irregular, o en este caso era triangular el interior de este corralón, y que actualmente debió de estar en riesgo, pues no sé si de derrumbe o de estar muy hecho polvo el edificio. Fue comprado por el Ayuntamiento de Málaga. Viven personas mayores con bajos recursos económicos a cambio de un alquiler social, y en el patio esporádicamente se organizan eventos como el que nos ofreció Color Comunitaria. Lo interesante de todo esto es que este corralón fue uno de los escenarios de esa revuelta de Las Faeneras. En 1918, las mujeres trabajadoras de la ciudad se movilizan contra la inflación que estaba asociada a la Primera Guerra Mundial. Recordemos que España es neutral durante la primera contienda bélica mundial del siglo XX, del XIV al XVIII, y hay un momento de muchísimo trabajo relacionado con el armamento, con el tema de la industria. Y, como pasa siempre, los salarios no subieron al mismo nivel que los precios. Entonces, cuando se fue acabando la Primera Guerra Mundial, se avistaba ya el final de la contienda, los precios seguían subiendo, la inflación se desbocó y el trabajo que había empezaba ya a escasear. De hecho, la famosa huelga de la canadiense sucede en 1917 en ese contexto. Hay un montón de revueltas básicamente de hambre, criticando la inflación de elementos básicos como la comida, y en Málaga toma el nombre de Revuelta de las Feneras. Uno de los lugares físicos reales donde existen esos disturbios, ese conato de insurrección, fue precisamente en ese mismo corralón de Santa Sofía, en el que estuvimos cenando, disfrutando del concierto y charlando un ratito el sábado por la noche, el sábado 3 de junio, lo cual me parece una manera muy bonita de recuperar nuestra propia memoria histórica. Desde luego, la verdad que es muy, muy, muy bonito. Vamos a seguir barriendo para casa hablando de emisoras comunitarias y de esa relación, ¿no?, con las instituciones y los ayuntamientos. Ya está aquí, ya mismito, los días 16 y 17 de junio se celebra en Pinto, en nuestra localidad, la tercera edición ya del Festival Love Music, un festival asociado al Día Internacional de la Música, y lo organiza el Ayuntamiento de Pinto a través de su Concejalía de Cultura, y donde desde el principio Radio Sata es uno de los medios colaboradores, ¿no?, como radio comunitaria del municipio, como única emisora en activo en el municipio, pues tenemos nuestro huequito en esto que nos gusta tanto, como es este festival de música. Este año el grupo que más nos interesa es Reincidentes, el grupo al que les tenemos un cariño de la leche, pero el cartel completo lo diremos en próximas ediciones, que ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos a barrer para casa. Este año, como emisora, la actividad organizada por Radio Sata es la mesa redonda Women in Music, que se celebrará el miércoles 14 a las 6 de la tarde en el templete de música del Parque del Ejido. Esperemos que el tiempo acompañe, como acompañó el año pasado a la charla que organizamos, en la que participamos. Y como veis, pues aquí vamos un poco pues a lo nuestro, ¿no?, haciendo nuestro camino. Our way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was my way. Lo amenazábamos al principio del programa. Hoy vamos a ser eclécticos en lo musical y yo creo que debes estar sorprendidas, ¿no? Frank Sinatra, My Way, y hoy vamos a nuestra bola, ¿no? A nuestro camino. ¡Qué voz! Efectivamente, una de las grandes voces de la música del siglo XX. Hemos hablado y hemos puesto y hemos elogiado antes la voz de Tina Turner, que era una persona que, fíjate que a nivel musical, es una de las grandes influencias del siglo XX en el rock. Una de las grandes, grandes, grandísimas. Pero es más interesante aún su persona, ¿no? Y la dureza de la vida que tuvo que tener y cómo consiguió precisamente marcar unas líneas en cuanto a raza y en cuanto a género. La clase, bueno, cuando cambió... Sí, si se fue a Suiza, yo creo que no fue para... Ya es otra cosa. Para practicar ciclismo, ¿no? En el caso de Sinatra, podríamos hablar casi de todo lo contrario. No es una persona de la que podamos decir muchas bondades, ¿no? Asociado a la mafia... con un machismo casi tan grande como bonitos eran sus ojos. Y bueno, de aquí igual podemos rescatar la voz y la voz. Sí, sí, sí, la referencia musical, desde luego, y el cómo, bueno, nos sirve de ejemplo de que sí, somos un programa de política y rock con toda su amplitud. Dentro del rock, no vamos a negarlo, somos un programa de punk en toda su amplitud, punk y hardcore en toda su amplitud. Pero a veces, pues, nos... Lo hemos demostrado, nos gustan otras cosas que no necesariamente sean ni rock ni vayan directamente de política, aunque insistimos siempre, política es toda decisión, como decisión es eso de ir a tu bola, ¿no? A my way, marcar tu camino, ese individualismo acaba, no deja de ser, de estar marcando un poco esa ideología tan marcada en los Estados Unidos, que es de donde era aquí este señor. Efectivamente, y hemos hecho algún viaje a Estados Unidos, pero sobre todo hemos estado en la periferia barcelonesa, ¿no? Y creo que toca volver a Cornellá. Toca volver a Cornellá, pero antes voy con una teoría muy particular que enlaza un poco con Frank Sinatra, y no sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero allá vamos. Frank Sinatra, pese a todo esto que hemos comentado, yo creo que es un artista muy querido, muy respetado, muy reconocido, muy escuchado, que es lo principal que se le pide al final a un artista, pues por todos los espectros de la sociedad. Esta canción, este My Way, se ha versionado en clave punk desde bien tempranito. Jeff Sid Vicious hizo una conocidísima y horrorosa versión, vestido también con su traje blanco, pero a la vez con las cadenas, que es muy, muy, muy icónica. Sin embargo, la imagen, si la versionan hasta en Los Simpsons, si te versionan en Los Simpsons es que eres algo en la cultura popular de Occidente. Eso es así y eso no se toca. Pero también, yo que sé, la mítica y grandísima versión de MCD con esa letra de entre borrachos tan típica para cerrar noches de fiesta y garitos. Y había un grupo llamado Fran Psiquiatra, si no recuerdo mal. Sí, sí, ahora que lo dices. Y luego hay muchas referencias al My Way, ese Mi Camino, en muchas canciones de punk, rock, incluso nu metal. Porque a veces hay determinados personajes, determinados artistas sobre todo, que aunque se vea que cojean de un lado, caen bien. Hablábamos antes pues de esa cumbia villera, que aunque ves que quizás no son de mucho de nuestro lado, pero caen bien. Ese flamenco cae bien, aunque tengan sus cosas que no. Hay como determinados personajes transversales que caen bien a izquierdas y derechas. Yo tengo una teoría de esa gente de Cornellá, como la banda trapera del Río, pero por suerte, por desgracia, mucho, mucho, mucho más popular, más querida, más conocida. Yo creo que si esa gente se presentaran a las elecciones, arrasaban, si presentaran cada uno por un partido, la gente no sabría qué hacer y acabaría votando a Ciudadanos porque no podrían votar en contra de ellos, no sabrían qué hacer, no podrían elegir a uno. Elegirían con quien fuera Francisco Álvarez Cascos. ¿Ves? Hasta Francisco Álvarez Cascos conseguiría que a la gente le diera igual, que estamos hablando, claro está, de los Estopa. Unos Estopa que son tan transversales que caen tan bien a izquierdas y a derechas, aunque se sepa claramente de qué lado cojean, pues como un animal marino del que vamos a hablar después de prender este fuego. Me besas, se me para el corazón. Me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo. Acaba siempre sonriendo y se me eriza como un gato la piel. Mi mente se va apagando cuando te dejas. No sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras. Grito fuego, fuego. Está más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras. Grito fuego, fuego. Está más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Cien fuegos con los Estopa, que está, ya está bien de poner siempre que se habla de los Estopa como Working Class Hero, la de Pastillas de Freno, que está francamente bien. No olvidemos los Estopa encabezando una manifestación de afectados por un ERE en la SEAD, los Estopa cagándose en las empresas de trabajo temporal en un directo en los 40 principales, los Estopa versionando a la Polla Records en un directo en una radio catalana y tantas y tantas, los Estopa teniendo al guitarra de Cicatriz y presentándolo con el Scoop en su primera gira en pleno auge de popularidad. Hay muchas de los Estopa para considerarlos uno de los nuestros, pero son transversales. Yo creo que esta gente, hablábamos fuera de micro, no les hemos visto nunca en directo porque nunca, casi nunca se les puede ver tocar gratis en fiestas de pueblo, porque revientan donde van. Es que hay un pueblo, si ahora dijera Pinto que van a tocar los Estopa gratis en las fiestas, no cabe en el puto pueblo. No tenemos capacidad de asumir eso. Tienes que cobrar algo de entrada para poderlo asumir. Es así de claro. Y nos sirven para hablar de otro ser que también está teniendo una popularidad transversal, aunque parezca claramente que cojea de un lado. Un tema que hasta ahora no habíamos tratado en Cienfuegos, de cetáceos. Hemos hablado de bacterias, hemos hablado de dinosaurios, pero hoy os traemos por primera vez a las orcas. Están de actualidad y cualquiera que tenga redes sociales en cualquier zona hispanohablante, porque esto es algo que ha sucedido aquí en las costas mediterráneas, pero que ha llegado a toda Latinoamérica, es brutal. Habrá oído hablar de la orca Gladys, que parece ser que ha enseñado a otras orcas a destrozar el timón de los barcos veleros que se cruzan en sus migraciones y que han sembrado el terror en el estrecho de Gibraltar. Dice el relato que, por lo visto, la orca Gladys tuvo un mal encuentro con un velero y se ha quedado traumatizada y por eso ataca a los barcos de ese tipo, no ataca a otros, ataca a los veleros. Y aunque la historia mola un montón, la realidad, pues como siempre, es un poco más aburrida y no está muy claro que sea exactamente así la historia. Para empezar, hay varias orcas Gladys, son como una saga, ¿no? Como Loca Academia de Policía, pues en este caso hablando de orcas asesinas, de orcas atacabeleros, de orcas anticapitalistas y anti-ingleses. Ya en 2020, en los primeros ataques, se identificó a una Gladys adulta y a una Gladys joven, que seguramente fuera su hija. La primera tenía heridas que parecían ser de arpón, lo que da mucho pie a esa teoría de que tenía el trauma y buscaba venganza. A partir de ese año 2020, los ataques se repiten y cada vez más orcas, jóvenes todas y hembras de la misma familia, participan en esos ataques a los timones de los barcos veleros. El caso es que ninguna orca ha hecho eso antes y tampoco lo hacen el resto de las orcas que forman parte de la misma población de orcas. Eso es lo que sabemos. La interpretación del trauma es ir un poco más allá de lo que saben los científicos y lo de considerar una banda organizada para atacar a pijos en las costas españolas, pues es un poco un delirio periodístico, una muestra de cómo funcionan las cosas en estos tiempos de redes sociales y consumo rápido y de meme. Las orcas son, pues, ese tipo de ballenas, ¿no? Son animales muy inteligentes de los que tampoco sabemos demasiado los humanos. Se considera que tienen distintos idiomas o dialectos entre ellas que van adaptando para comunicarse con animales de otros lugares cuando se encuentran o cuando se ven juntas en cautividad. Y tienen diferentes culturas. Por ejemplo, cazan usando métodos distintos que aprenden de otras orcas más viejas y que varían según las poblaciones. Y se sabe que siguen modas, comportamientos que extienden de un animal a otro y de una familia a otra y que después desaparecen sin que se llegue a entender mucho por qué. Pues puede ser esa moda de atacar barcos veleros, ¿no? Y algunos expertos han propuesto que esto de arrancar timones, pues eso, no sea más que una de estas modas que ha dado de repente en una población concreta de orcas, que, como decimos, ataca bastante en el estrecho de Gibraltar. Humanizar a los animales es algo que hacemos mucho y es un error muy grave. Pero humanizar a los animales, que sabemos que son muy inteligentes, pues llega un momento que es inevitable. Empatizamos necesariamente, sí o sí, con la historia de la pobre orca Gladys, a la que un día atacaron con arpones y que ha leccionado a sus amigas para vengarse atacando a los barcos que se parecen a aquel que la dañó. Una ola de simpatía así recorrió el mundo a partir de aquella película de los años 90 tan ñoña, con banda sonora Michael Jackson incluida, que era Liberad a Willy, hasta el punto que se lanzó una campaña internacional para liberar de verdad a la orca que interpretaba el papel de Willy, esa orca actriz que se llamaba Keiko. Pues eso, la Willy de la película. Keiko fue un animal capturado de bebé que creció solito, como un animal adiestrado, creció en cautividad. Fue explotado como espectáculo durante décadas. En 1995 se inició un debate público y científico sobre si se podía liberar a Keiko o lo mejor era mantenerlo en cautividad o semicautividad en un lugar con mejores condiciones que el típico parque de espectáculos acuáticos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y su propietario dijo, mira, me tenéis hasta el gorro. Lo donó a una fundación animalista, fundación que decidió liberar a Keiko. Dejó en libertad a la orca que interpretaba a Willy y todo fue muy feliz como en la película. No, no. Primero le trasladaron a una enorme piscina en Oregón, una piscina con fondo marino y agua del mar, en un proceso que, al contrario que la revolución, fue televisado. Fue un proceso televisado seguido por millones de personas, entre ellas cientos de niños que fueron a despedirse de Keiko en el acuario de Ciudad México donde vivía para irse después a aquella piscina más grande en Oregón. Ahí se adaptó bien al cambio, ganó peso, su salud mejoró, pero le costaba mucho comer peces vivos. Estaba acostumbrada de siempre pues a comer de esos cubos que les daban y nadie sabía cómo enseñarle a cazar otras presas, otros peces. Año y medio después fue trasladado a Islandia, donde se liberó definitivamente a Keiko, a esa orca que interpretaba a Willy, en el año 2002. Pero la historia, como ya hemos dicho, no tenía un final feliz. Keiko no sabía relacionarse con otras orcas, intentó unirse a un grupo con el que viajó hasta Noruega, pero parece que no sabía hablar con ella, no conocía ese idioma, ese dialecto orca, no sabía hablar balleno, y una vez allí prefirió acercarse a la costa y seguir a los barcos, porque es lo que estaba acostumbrado, a los seres humanos, a las personas. Entonces se tomó la decisión de mantenerlo en semicautividad en la bahía de Táknes, donde murió poco después por una enfermedad pulmonar. Murió con 27 años, que en edad de orca es muy, muy, muy joven, porque las orcas salvajes suelen vivir alrededor de 70 años. O sea que murió pues jovencísima. El debate sobre qué hacer con los cetáceos en cautividad, de los cuales aún hay bastantes en el mundo, es un debate que sigue abierto. Hay países en los que se han prohibido directamente reproducir a estos cetáceos en cautividad. En Europa, en Estados Unidos, está avanzando la prohibición de espectáculos con ellos, de los que hay que decir que ya no tienen el éxito que tenían en los años 80 y 90, porque hay mayor sensibilización social con cómo viven los animales en cautividad. Ya no vale el qué bonito es, sino qué bonito es, pero qué puteado está. Y además ese proceso, lo difícil que fue el proceso de Willy, de Keiko, pues no se han hecho muchos más intentos de liberación de orcas adiestradas, y lo que hacen es tender a juntar a los que ya existen, a esas orcas adiestradas, en sitios con instalaciones adecuadas para que tengan una calidad de vida algo mejor e impedir que críen para que no haya más población de cetáceos en cautividad. Uno de estos centros es el Loro Parque, en Tenerife, el famosísimo parque centro turístico de aquel boom de los años 60, donde, aparte de varias orcas capturadas hace años y nacidas en cautividad, hay una, Morgan, que apareció moribunda en aguas del Mar del Norte y que resultó que es que era sorda. Es decir, no podía comunicarse con las demás orcas y, por lo tanto, pues su vida fue francamente difícil al no poder hacer vida en comunidad. Hablábamos antes de esa importancia de la vida en comunidad de los seres humanos, pues en algunas especies animales también se da. Luego estaría el debate. Las condiciones de estos centros pues no dejan de ser polémicas. Muchos animalistas insisten en que, aunque la esperanza de vida de los animales liberados sea corta, merecería la pena intentarlos y que al menos vivan en libertad buscándose la vida en lugar de vivir presos más años pero sin esa libertad. Luego hay que decir, en 2018 unas grabaciones hechas con drones volvieron a sacudir a la opinión pública en relación con los cetáceos. En ella se veía la llamada cárcel de ballenas, son unas instalaciones donde se veían 98 belugas y orcas encerradas en pequeños recintos, y una investigación del gobierno ruso descubrió que se trataba de animales capturados en la naturaleza y destinados al mercado chino. Había un tribunal ruso, tanto que se dice muchas veces de Rusia, había declarado pocos meses antes que las capturas de este tipo de especies eran ilegales porque vulneraban las leyes de bienestar animal vigentes en Rusia. El propio Putin dijo que se iba a encargar de que se soltase a todos estos cetáceos que habían visto pues ahí atrapados en esa cárcel de ballenas. Y durante el 2018 y 2019 fueron soltando en grupos familiares en distintas localizaciones bajo supervisión científica a estos animales. Según la agencia de noticias Sputnik, en este caso parece que se readaptaron mejor que el polémico caso de Keiko. Que decir, los científicos activistas que siguen el caso han denunciado la desaparición de una de las orcas antes de la liberación, pero también han hecho declaraciones reconociendo que la mayoría de los animales se han reincorporado a sus familias, dado que no eran animales nacidos en cautividad, sino que los habían apresado en el mar para destinarlos a ese mercado chino. Llevaban poco tiempo de cautiverio y se molestaron en soltar juntos a los que habían sido capturados juntos, pues para que tuvieran ese vínculo social tan, tan importante y tan pegadizo. Y para cerrar, vamos a seguir con Rusia, vamos a seguir hablando con el cirílico. Con el enemigo ruso. En este caso con una canción larguísima de estas que son difíciles de poner. Y vamos a ir con una banda de Tartaristán. Una de estas regiones que están por debajo de... Por lo que, o sea, en la URSS existían las repúblicas socialistas soviéticas, pero dentro de Rusia y en la Unión Soviética y también a día de hoy hay un montón de entidades que no se quedan solamente como en España en comunidades y provincias, porque Rusia no deja de ser el país más grande del mundo cuando la URSS se denominaban a sí mismo un sexto, porque era un sexto de la superficie de la Tierra, ahora igual son un séptimo. Pero en este caso es una de las repúblicas que existen dentro de Rusia, de lo que en la Unión Soviética hubiera sido la República Socialista Federativa de Rusia. Su capital es Kazán, que seguramente os suene. A los frikis del básquet, sí. Efectivamente, estaba pensando en eso. Y... ¿Qué grupo étnico ocupa esta zona, el Tartaristán? ¿Quiénes son los tártaros? Anda, son, por eso. Porque claro, no son rusos étnicos, son descendientes de la Horda de Oro, de una de las oleadas de reinos mongoles que en torno al siglo XV, siglo XVI, ocuparon estas zonas entre el Volga y el Karna. Estamos hablando de los tártaros. Que siguen viviendo en esta zona. Y haciendo carne muy rica. Efectivamente, como decías claramente. Y decir que, bueno, que fieles al imperio ruso ya desde centurias, aún así sigue siendo una minoría dentro de Rusia. Hablan ruso, pero son musulmanes. De estas cosas es que a veces Rusia, y menos en esta época, tenemos un conocimiento en condiciones de un país tan inmenso y tan particular. Sí, nos quedamos con el gorrito de piel, el vodka y la plaza roja. Efectivamente. Y decir eso, que durante la Revolución Rusa llegaron a tener una república soviética, se le llamó Tártara Bashkira. En 1920, todavía con Lenin vivo, la renombraron como República Autónoma Socialista Soviética Tártara, pero eso, vinculada a Rusia. Y bueno, pues a pesar de que hubo determinados intentos por conseguir la soberanía, finalmente se quedaron dentro de la República Rusa, de lo que es Rusia a día de hoy. Como tantas repúblicas que no llegaron o que durante un tiempo llegaron a tener esas entidades, porque vamos a recordar, en la Unión Soviética existían repúblicas socialistas soviéticas, que son las que posteriormente, cuando cae la URSS, son las repúblicas y los países actuales. Las que estaban dentro de otras, como en este caso en Rusia, pueden mantener cierta autonomía actualmente, pero en otros casos nos encontramos situaciones como, por ejemplo, la de Chechenia. De la que ya hemos hablado anteriormente. Efectivamente. En este caso no, porque decimos que sí que hay un vínculo histórico, político, lingüístico de los tártaros con Rusia, a pesar de tener esa diferencia a nivel cultural y a nivel de religión. En este caso, Gray es una banda de folk metal, que son los que van a sonar. En toda Europa del Este, esta mezcla entre folk, heavy metal o metal extremo es bastante habitual. Muchas veces, incluso cuando me van saltando grupos o voy encontrando grupos nuevos, tengo que tener cuidado para que no tiren hacia la extrema derecha. En este caso lo comprobé todo lo que pude, porque todo lo que encuentro está en ruso. Y bueno, pues llevan tocando desde el año 2005 con diversos nombres. Es una de las bandas más reconocibles de esta escena, que a mí personalmente me gusta mucho, aunque es muy poco radiofónica. Por eso lo hemos dejado para el final. Efectivamente. Y bueno, pues como digo, bandas que recuperando el folclore, las tradiciones musicales de su zona, lo mezclan pues con heavy metal, con black metal, con metal a secas, y a veces salen cosas tan chulas como esta. No lo voy a decir en ruso, pero la traducción de la canción para despedirnos será algo así como En brazos de María. Pues nos vamos con estos Gray. Muchas gracias por haber estado ahí.